El desierto de la confusión, pensaba en voz alta Radudian. Y en el medio de ese caos infinito se visualizaba, le decía Marnilia, a modo de contestar lo que no fue una pregunta, si más bien lo que intentaba ser o no una historia difusa. En ese desconche sonreía Radubián despelotado de táctiles, olores, formas de colores sonoros gustativos asfixiantes. Mal mezclado, interrumpía Marnilia, que formaban extrañas sensaciones todo el tiempo indefinidas, algo así, señalaba Radubián, sonriendo como lo que se podía más o menos entender el intento a duras penas en el esfuerzo, negándose Marnilia a creer en la idea de que ella arremolinaba en el aire como pequeños puntitos de luz. Arremolinaban el aire como pequeños puntitos de luz. Eran de la arena que brillaba el deseo del autor, apuntaba Radubián, aunque mientras tiempo atrás él estaba segura, completamente segura, de que el mundo no era más que la estúpida pretensión imaginaria de la razón, en medio de las dunas luminosas que se formaban por el viento como simple capricho cósmico. Simple capricho cósmico. Cambian la figura del desierto, asentía Marnilia, de ordenar el caos en el que estamos sin querer existiendo. Sí, seguía Marnilia afirmando, sí, cumplir el deseo no es más que la confusión llevada a cabo gracias a la voluntad oblicua y sin sentido de la razón. Totalmente, interrumpía Radubián. Sol de miel era ese desierto brillante que el viento levanta por el aire, pequeños puntos de luz desordenando en la noche que vemos. En la noche que vemos es la libertad, es la libertad, es la libertad. El sonido de tu nombre. Sí, sí, sí, seguía Marnilia. Confusión es este desierto que le damos carácter, denominación, identidad, ser. Ordenamos el caos del viento, interrumpía de nuevo Radubián riéndose. Nos automentimos. Sí, sí, mentir sí relaja la conciencia en esta confusión. Es lo que hace la razón, se autoafirmaba Marnilia rotunda. Sí, sí, interrumpía Radubián. Nos hace creer que verdaderamente estamos acá y decir que ese orden imaginario que creemos verdadero es lo real. Pero cuando brillan los granillos de arena en el viento, sé que estás acá, sé que estás acá. Cerraba con una sonrisa Marnilia mientras se abrazaban en esa mentira imaginaria, mirando la luna en ese planeta que no era este. El sueño donde la libertad es caos que la razón estúpidamente intenta ordenar y controlar. Ellas, dejándose llevar, escuchaban en el desierto brillar el viento, cada una en su imaginación, en diferentes y tan lejanos sus planetas que se hacían uno cuando abrazaban al otro. Escuchaban en el desierto, libremente escuchaban en el desierto, libremente escuchaban en el desierto, libremente. que nos encontramos con un de esos personajes que hay en los pueblos allá en el litoral y que conocía mucho de Chava Veneno, entonces decía, no, Montiel es como un tajo cuando toca el Chava Veneno, y Coco Marola con Roque González, todo un contrapunto, toda una cosa muy linda en cuanto a un chamamé bien cadencioso y todo lo demás. Pero cuando toca Isaco, decía, de bien va de bien, pero bien de allá mismo. Decía, cuando toca Isaco es cuando vos tenés enfrente un panal lleno de miel así y podés probar un panal de miel y saborear ese almíbar, ese gusto a la miel que le sentís. Eso es Isaco cuando toca. Las notas que suenan como si fuesen un panal lleno de miel. Isaco cuando tocaba es como que el bandoneón sacaba unas notas de esas, parece posada llena de polvadera, así a la siesta o Alvear Corrientes, que es donde él nació, toda esa tristeza, la de Calandria, por ejemplo. Bienvenides, soy Rubén y esto, Un Pez Amarillo Podcast, poesía besadas en hechos reales, episodio 42, brilla en el viento el desierto. Hoy en Poetas del Amanecer, Flor Quiroga. Nuestro animal poeta, Antonín Artaud, primera parte. Pinta la música de este episodio, el Chango Espacio. La gráfica, de Andrea Salas. Nuestro Instagram y página de Facebook, Un Pez Amarillo. Amarillo montaña, lobo luna, poema un pez. Silencio, viento, el trueno aúlla al verte. Dibuja la noche tu nombre en sueños. Corre, pastizal mojado tu pelo troncho. Color de otoño, concibe todo amanecer. Colaborar con Un Pez Amarillo para que siga sonando en tus oídos al alias de cuenta bancaria Un Pez Amarillo, todo junto. Tan linda que tenemos que pelear por nuestra música, ¿no? Somos medio... ¿Por el chamamé, dice? Sí, claro. Porque ¿cómo lo ve ahora? Muy bien, cada vez está mejor. Poetas del Amanecer se sumergen en la profundidad de lo sonoro y se encuentran con Un Pez Amarillo. ¶¶ No tengo razón ni entendimiento de lo que pasa. No sé si son burbujas azuladas, flores fucsias apagadas, la lluvia, el último recuerdo de tu voz, o la idea de lo que no pasó, de eso que pensé que sabía que no pasaba. Hoy no sé nada, ni de tu risa, ni de mis incomodidades absurdas, o de las ideas nefastas que rondan en mi mente. No puedo esperar nada, ni esperarte, ni esperarme a mí, ni arrancarme los ojos, el corazón o la boca. Yo no quiero, ni pienso, ni puedo desterrarte hoy, esta noche, pasado o mañana. No tengo razón ni entendimiento de lo que pasa y estoy harta de buscar definiciones en el cosmos de lo imposible. Sé lo que no sé, no sé a quién escuchar, qué calles transitar, si es desierto, campo, montaña o un sonido fuerte que me arrebató así y me dejó esperando un porvenir que sé que no llega, pero que hiere mágica y fuertemente eso mismo que no sabemos ni de vos, ni de mí, ni de nadie. No sé si escribo, es como si algo suena. Suena en la cabeza y lo pongo en el papel, nada más. Agarro el lápiz, me gusta mucho agarrar el lápiz, la lapicera, me gusta dibujar. Entonces me gusta dibujar las palabras, escribirlas. Eso me pasa. Flor es amiga, poeta, dibuja, hace masajes y baile y canta, que es lo que más le gusta hacer. Estudió cine y cuando se recibió, se fue de viaje por Sudamérica un buen tiempo. Desconoce por completo las razones de la vida y esa libertad la manifiesta en palabras que se hacen poesía. Quiere publicar un libro cuando encuentre todos sus poemas que están desparramados por todos lados. Pudo juntar algunos y hoy los comparte. Las dejo con Flor Quiroga. La poesía, la palabra así sola sonando es como un celeste. No sé qué es. Es como una sensación, algo que no se puede escribir. Es como algo que sucede, que detiene el tiempo o que abre otro tiempo. Como un color cielo. Eso es la poesía. Es como algo que pasa. Algo que pasa, que me pasa, o que te pasa a vos o a alguien. Algo pasa. Es como algo incontrolable. A veces me resuena algo y lo pongo. Y a veces me gusta el sonido de una palabra y lo pongo. Y a veces no sé qué significa la palabra. Pues la busco. Si me gusta la dejo, a veces lo cambio, pero casi siempre va, ¿no? Es como algo que yo no, es como si fuese otra persona, no soy yo. Entonces me llega y yo lo pongo y resulta que la palabra iba ahí, encajaba, pero yo no sabía qué era. Estaba ahí. Y después lo voy corrigiendo porque por ahí me gusta lo que se generó, entonces por ahí capaz lo leo, lo grabo, después lo cambio, queda ahí. El texto a veces lo manoseo, lo cambio todo. A veces era toda una cosa larga y subrayo dos renglones. Ya está. Y hago mierda todo lo otro y bueno. Y a veces me cuesta, me ato así un montón. Pasa un tiempo, después yo digo, no, esta mierda lo saco. Tengo una suerte extraña. Fluctúa entre mi devenir de ensueños, entre el amor y en un enigma que vuelve a aparecer cuando no encuentro nada, cuando todo se pierde, se deshacen preguntas, se desintegran respuestas insólitas, color naranja, marrón, otoño. Me gustaría poder decir soy esto, pero después cambio de dirección. De la escalera a la cocina soy otra persona, y esa persona, sea quien sea, a veces te busca, te siente, a veces se fue a bailar a la milonga. Yo empecé a escribir así porque me surgió. Un día llegué así, me sentía mal, y es que agarré y empecé a escribir. Y después los dejé por ahí. Hay cosas que yo escribí, quedaron tiradas en algún lado, no las encontré, o sea, se perdió. Porque para mí era como escupir algo y quedaba ahí. Y después a lo mejor un día escribí algo que me gustó, dije, ah, suena lindo, y lo compartí. Me dijeron, chiste, está bueno, ah, bueno. Y entonces ahí le empecé a como, cuando, no sé, a mí me gusta pintar también, dicen, che, esto está bueno, y uno no lo veía, ¿sí? Y después a uno le empieza a gustar, porque bueno, a veces no nos gustamos, necesitamos la mirada del otro que te diga. Y bueno, y ahí lo empezás a ver desde otro lugar. La primera vez que escribí algo, yo estaba en la primaria y nos habían dado, hasta habíamos leído Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, en cuarto grado, re chiquito, cuarto, quinto grado. Y había una maestra que vino de Buenos Aires, yo era del interior del Chaco, y vino una maestra de Buenos Aires y todos la admiraban a la maestra porque vino de Buenos Aires. Para nosotros Buenos Aires era como el mundo así avanzado, y todas le requerían a la maestra, y a mí ella no me quería, no sé por qué, no me quería mucho, no le caía bien, viste. Y yo en un momento como que me forcé un poco y era peor, porque me acuerdo que me apoyé en una hoja y le tiré todas las hojas en sí, en lo que estaba corrigiendo, le caía mal. Y bueno, nos dio una tarea, era el primer trabajo práctico que nos dio de lengua. Ella igual leía, traía cosas copadas, nos leía Dailan Kiske, de María Elena Walsh, que está buenísimo. Nadie nos había leído algo así tan lindo, y nos llevábamos el libro. Y entonces en el trabajo práctico, uno de los ítems era escribir un cuento, y había que escribir un cuento. Así con la temática de animales, creo, no me acuerdo bien. Yo escribí uno que se llamaba de un conejo que se vuelve, o sea, había que, los animales hacen una asamblea y había que decidir quién iba a ser el líder, y había que ver qué hacía cada uno, y bueno, y terminan eligiendo al conejo porque el conejo sabía hacer fuego, pero después el chabón se cega así de poder, se vuelve re malo y había que desterrarlo. Y bueno, y se organizan todo para sacar el conejo. Y yo escribí, así escribí, lo corregí, se lo leía a una amiga ahí, la Jessie, una amiga del barrio, y lo leíamos. Y después lo terminé, lo escribí, lo mandé, lo puse ahí, lo llevé al trabajo práctico. Cuando nos entregan el trabajo práctico corregido y nos pone la nota, y a mí me puso una nota re baja, así. Y yo me puse re mal, yo, ¿por qué? Y le pregunté y me dice que el cuento lo tenías que escribir vos, sin ayuda de un adulto. Y yo le dije, no, pero yo no, lo escribí sola, le dije, me daban ganas de llorar. Y entonces la busco a mi amiga, la testigo. Y ella, como era la luna 10, ¿viste? Y ella le dice, no, ella lo escribió al cuento. Y ahí me subió la nota, pero no me dijo más nada. Y ahí me quedé medio frustrada, así, y no escribí por mucho tiempo. Fue horrible. Porque aparte era como la maestra del mundo de Buenos Aires, así, la maestra avanzada. Y yo no pegaba onda con la maestra, y bueno, ahí se vio. Teníamos onda. No había onda. Origen y centenar de lunas mirando, la rabia del perro, la curva que no era, Erasmo sin ser, trúfula del tiempo, milagro inesperado, y vos dando vueltas como una manzana, y yo caída en paracaídas como mandarina roja de atardecer. En primaria había una biblioteca y a veces en los recreos íbamos con una amiga y leíamos así algunos cuentos, y había uno que a mí me encantaba y lo leí varias veces, y era de un barco. Ellos navegaban y a veces se confundían el cielo con el mar y seguían navegando por el cielo. En vez de seguir por el mar, iban por el cielo. Entonces tenían que poner carteles. Era como que se mezclaba todo, el cielo y el mar. Pero ese cuento a mí me encantaba. Y era como, no sé, como que me abrió algo, como esto de que se mezcle el cielo con el mar, o sea. Y eso lo habré leído en la primaria, tenía 8, 9. No sé de quién era. Pero era, capaz que no lo leyó la maestra y yo después fui y lo busqué. Pero es como algo de la poesía también, que se mezcla el cielo con el mar, como abrir otros mundos. Eso. Me generó como otros mundos posibles. No sé, me dieron ganas de interesarme en seguir leyendo, en encontrar cuentos, encontrar así. No tengo más de la cuenta, ni menos de la mitad o más de lo que se esperaba. No voy ni vengo en dos, ni en tres, ni en cuartos. Ni me repito 5 veces nada, ni me multiplico por 30 o por 100. No me resto ni me falto, ni 6 ni 16, ni me divido en 3, 9 o 10.000. No sé qué decir cuando nombran a la hipotenusa, ni factor de 4 o de 8. Si me contás de las reglas de 3 simples, se me viene un dibujo de líneas, pero sin resultado. Cuando escucho es igual a, entra un vacío a mi cuerpo en forma de estrellas trianguladas. La última vez que nos vimos, ecuación incorrecta, sumida en partes infinitas que no tienen resultado ni vuelta ni, vuelta, ni final. Final. Esa tarde, la plaza entera se tiñó de azul. Era un azul marino ocre a la vista, un azul vislumbrando el otoño por venir. Esa noche, el pueblo se tiñó de azul. Las casas amontonadas de barro y palos eran azuladas. La gente caminaba con un dejo azul en sus pasos y en cada mirada se podía sentir un azul celeste. El verde ya no era verde, era azul, y las palabras salían violetas azules. El corazón de noche palpitaba una azul estrella. La vida se había vuelto un azul pálido cielo esperando una respuesta. La calle pintada de azul, los autos iban azules y probable, muy probable, que los atardeceres que le siguieron y mirando a las sierras se hayan puesto azules y no lo supiéramos, de azul y Ligüén. Mientras tanto, dibujo tizas con tu nombre, arranco un corazón en llamas, delineo un pesar violeta naranja, hurgo entre mis idas y círculos y pienso, ¿soy yo o este mundo ya se acaba? De repente mi vida se suspende por un instante como un péndulo y siento caer esa gota de dolor, única, inalcanzable, cuota de piedad que llevamos dentro, que llevamos dentro, que llevamos dentro. El pájaro sobrevoló la tarde, en tibio junio-invierno. Planeó por lo alto el silencio de la montaña, amanecer sin fin, nieve y sol. Esa tarde no quiso decir nada, ni de los humanos ni de sus errores. Solo pensó en silencio la mentira de los pájaros. Volvió a su nido, como quien regresa en eterno retorno al primer lugar, a descansar de tanta desidia. Ese día de bosque quemado, que brota, que suena. El pájaro quiso cantar dos melodías antes de dormir, una con dos notas agudas, otra con dos notas más abajo. La susurró despacio, miró sus plumas color tierra. Esa tarde, junio, invierno, otoño, no pudo hacer nada con su destino de pájaro, y lo supo, y durmió esa noche, y soñó que era ave blanca dorada por la luz de mediodía, en otros lagos, en otros mares. Hacía calor y se le hace tarde para la merienda. Caigo tu boca como en descenso de avión florido. Vos, quiero liberarme de este inútil deseo de arroz. Yo, caen como gotas los pájaros que se ahogan al verte. Mí, se abre una flor en la súbita tarde que quiere y arde. Quiero escribir palabras sueltas, inconclusas, incongruentes, sin sentido o significado alguno. Quiero decir todo lo que sentí al cruzar ese puente, todo lo de sentir esa arena en mis manos. Quiero describir el más horrendo calor, el más tedioso frío, la fractura más indecible. Bajar a tierra los miles de pensamientos varados en el aire. Lo que quiero realmente es partirme el útero en dos y sacar todas esas mariposas acumuladas. Un cuerpo que pasa por otro cuerpo, que pasa por otra boca, que besa la otra boca, que la saludó ayer en el almacén, en la vereda de la plaza de enfrente. Un cuerpo que cae sobre otro cuerpo en desmoronamiento de un acto físico que pesa en un vaivén de baile y perfume robado de la otra piel, esa misma piel que pasó por tu ventana anoche. Thank you. examinarla, medirla, partirla, desmembrarla, hasta desabastecerme completamente, como algo ingenuo, instintivo. De mí nace y se muere. En el espejo todo cambiaba. Había flores fucsias, violáceas crecían y se extinguían. Una y otra al mirarte, una y otra al verte. Los relojes daban 10 medias vueltas azules y volví a empezar, como si fuese ayer, como si fuese mañana, como si hoy. Examinarla, medirla, partirla, desmembrarla, extinguirla. Serás libre. Tus aguas se abrirán y podremos atravesar desiertos de desidias, mentes humanas, corazones vacíos. Y la harina será harina, los campos serán campos, las ciudades volverán en un suspiro de mil años. Serás libre, Palestina, tan libre como lo supiste un día, de las pequeñas manos que se abren para recibirte en paz, libre del río hasta el mar. Ser leído con los oídos. Las imágenes se escuchan desde el fondo de un océano infinito, nadan en nuestra imaginación, nos desbordan en cada sueño. Junto a un pez amarillo, pez amarillo, pez amarillo, pez amarillo, pez amarillo, pez amarillo, pez amarillo, pez de que siempre Arto nos muestra las cosas con una tremenda lucidez, que creo que eso era la dimensión fuerte, ¿no? De la dimensión particular de Arto, ¿no? Una exigencia constante, permanente, terrible, de lucidez, ¿eh? En ese sentido, Arto transfigura la realidad, pero nunca transforma. Nunca la transforma, nunca la deforma. En un momento vas a ver que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para qué? Las almas repudian todo encierro. Las cruces dejaron de llover. El país de los tarahumaras está cargado de signos. Sin lugar a dudas, no faltan en la tierra lugares donde la naturaleza, movida por una especie de capricho inteligente, haya esculpido figuras humanas. Pero aquí el caso es diferente, ya que es sobre una raza humana donde la naturaleza ha querido hablar a lo largo de toda la extensión geográfica. La montaña de los Tarahumaras relata una fabulosa historia. Lo extraño es que quienes por allí pasan como afectados por una parálisis inconsciente cierran sus sentidos con el deseo de ignorarlo todo. Y de pronto la naturaleza, movida por esa especie de capricho extraño, les muestra un cuerpo humano atormentado sobre una roca que en un principio se puede pensar no significa nada. Pero cuando, durante días y días a caballo, se repite el mismo encanto inteligente y la naturaleza manifiesta, obstinada ella, la misma idea, cuando las mismas formas patéticas reaparecen una y otra vez, cuando las conocidas cabezas de dioses se muestran sobre las rocas que se desprenden como un acto de muerte, el cuerpo humano atormentado siempre por esos dioses, cuando todo un país desarrolla en la piedra una filosofía paralela a la del resto de los hombres, cuando sabemos que los primeros hombres utilizaron un lenguaje de signos que se encuentran formidablemente aumentadas sobre las rocas. Es entonces cuando ya no podemos pensar que se trata de un capricho y que este no signifique nada, no signifique nada, no signifique nada, no signifique nada, no signifique nada, no signifique nada, no signifique nada, no signifique nada, no signifique nada. El país de los Tarahumaras, del libro Los Tarahumaras, de 1936. Hay una pregunta que da vueltas en estos textos y es, ¿para qué fue a México? Esa pregunta la mayoría, tal vez sin pensarla mucho, responderían. Fue a México para hablar sobre el arte europeo y el surrealismo. ¿Para qué otra cosa iría un ya muy reconocido artista de la vanguardia surrealista francesa? Y en un primer momento, eso es lo que parece. Dos puntos. Participé en el movimiento surrealista de 1924 a 1926 y lo acompañé en su violencia. Es el primer pequeño párrafo con el que comienza Mensajes revolucionarios y los tarahumaras, de Antonín Artaud, hoy en Un Peso Amarillo. Aquellas sombras del camino azul, ¿dónde están? Las comparo con cipreses que vi solo en sueños. J'avais atteint l'un des derniers points du monde où la danse de guérison par le peyote existe encore. Celui, en tout cas, où elle a été inventée. Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. En 1936, un año que se podría caracterizar como en un contexto detonantemente preapocalíptico, me imagino una postal donde se espera en cualquier momento escuchar el estallido. En ese 1936, Antonín Artaud realiza su gran viaje místico a México, de donde surgen textos de una potencia tan extrañamente divina y mágica. Estos textos muestran la desesperada búsqueda de Artaud de un nuevo mito creacional que incendie nuevamente el apagado, frío y moribundo, para él, espíritu blanco europeo. Y encontrar en esa misma búsqueda la clave para la gran revolución cósmica del espíritu humano y que nos llevará a seguir construyendo la gran cultura gracias a los antiguos y mágicos saberes del México precolonial. El contacto con la antigua civilización mexicana va a despertar en él un pensamiento preciso y claro. De esta época se puede decir que surgen sus textos más profundos y arriesgados, donde su poesía vomita ideas que caen como truenos en una noche de tormenta sobre un mar enfurecido. Habla en ellos con muchísima pasión sobre el movimiento surrealista y su incongruente relación con el marxismo. Marca la verdadera revolución de la cultura indígena frente a la patética y decadente civilización del progreso. Acá se ve claramente su rechazo definitivo y absoluto a las estructuras decadentes de la sociedad europea. Puentes amarillos, mira el pájaro, se muere en su jaula. En esa antigua civilización mexicana, Artaud cree encontrar un secreto sagrado en sus ritos mágicos y en la sangre india que corre como un río furioso sobre esas tierras saqueadas por el europeo invasor. Y es por esto que hace un llamamiento al pueblo mexicano para que los ayude a develar, reavivar y levantar con fuerza el divino espíritu de sus antepasados. Pero los mexicanos ardían todavía efervescentes en otra sintonía revolucionaria completamente diferente a la suya. Las ideologías europeas, principalmente el marxismo, había cooptado el espíritu revolucionario, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. No parecía haber espacio para otro tipo de creencias. Ya creo yo de Artaud es que elige en ese momento México cuando la situación mexicana política no le iba a responder absolutamente para nada de sus propósitos personales. Llega la época de Lázaro Cárdenas, un país entregado a ese socialismo, a esas voluntades de transformación a través de estas teorías que de alguna manera aportó la Revolución Rusa. Y no le iban a entender harto. Surrealismo nació, escuchen esto, de una desesperación y de una repugnancia. Y nació, disertó, y esto me parece maravilloso, hermoso hacer de luz, escúchalo, en los bancos de las escuelas. Nació en los bancos de las escuelas. Mucho más que un movimiento literario, fue una revuelta moral, el grito orgánico del hombre contra el hombre. Harto enaltece al movimiento surrealista, pero se aleja por completo de sus últimas decisiones, su clara orientación hacia el marxismo. Siempre soñar, nunca creer. Un hombre que admite la patria, un hombre que lucha por la familia, es un hombre que traiciona. Lo que traiciona es lo que para nosotros es la razón de vivir y de luchar. La patria se coloca entre el hombre y las riquezas del suelo. Exige que los productos del sudor humano se transformen en cañones. Hace del hombre un traidor a sus semejantes. La familia es el fundamento del mandato social. La ausencia de fraternidad entre el padre y el hijo ha sido el modelo de todas las relaciones sociales basadas en la autoridad y el desprecio de los patrones sobre sus semejantes. Padre, patria, patrón, es la trilogía que sirve de base a la vieja sociedad patriarcal y hoy a la jauría fascista. Los hombres perdidos en la angustia, abandonados a una miseria y a una exterminación de la que no pueden comprender las causas, se levantarán un día hartos. Terminarán entonces arruinando a la vieja trilogía patriarcal. Fundarán la sociedad fraternal de los compañeros de trabajo, la sociedad del poder y de la solidaridad humana. Contraataque la patria y la familia. Domingo 5 de enero de 1936. Contra el abandono de la posición revolucionaria. Reunión de protesta. Este manifiesto surrealista se ve claramente como en su contenido y en su forma el surrealismo desciende hacia el marxismo. Pero cómo me gustaría, disertó, ver al marxismo ascender hacia el surrealismo. El marxismo se apega al hombre y quiere alcanzarlo en sus secretos. Pero el misterio del surrealismo fue desde su origen un sumergirse en el inconsciente. Fue una mística oculta que se expresó por medio de larvas que cobraron la apariencia de poesía. Maravilloso. Todo el marxismo se queda en un materialismo sonso, en las cómodas playas del entendimiento racional, comprensible y tranquilizador del ser humano. Como si tal cosa fuera posible. ¿Entender al ser humano? En cambio, el surrealismo, en su profundo misterio metafísico incomprensible, se pierde en las oscuras playas del sinrazón. El marxismo peca de inocente creencia racional materialista. Se queda como en una pantomima, mera caricatura de la realidad. Con muy buenas intenciones intenta explicar el problema humano. Ataca en su revuelta válida, sí, pero ataca lo evidente, lo superficial. En cambio, el surrealismo ataca desesperado y furioso las cosas en sus secretos más profundos e invisibles. Bocas del aire del mar. Y así fue su revuelta, furiosa, desesperada, pero por sobre todo invisible, en el vacío de donde surge todo, todo misterio. Ya coman en la eternidad. Hace un jour que cet inexplicable supplice avait commencé. Et d'autres jours que je me trouvais sur ce coin isolé de terre, dans ce cloisonnement de l'immense montagne, à attendre la bonne volonté de mes sorciers. Vámonos de aquí. Como una contradicción profundamente significativa del espíritu imposible de explicar, como una misteriosa electricidad natural que señala el carácter anormal de las fuerzas de su poesía, que nada tienen que ver con el entender sus palabras, sin más con la extraña emisión magnética de su mágico animal sonido, que se entrelazaba con el espíritu que lo escuchaba. La revolución del surrealismo no tenía nada que ver con el marxismo, son completamente diferentes, y Antonin Artaud lo entendía muy claramente. Una terrible efervescencia de rebeldía contra todas las formas de opresión material o espiritual nos agitaban cuando comenzó el surrealismo. Padre, patria, religión, familia, no había nada que no injuriáramos. Sin embargo, esta revuelta que lo atacaba todo no era capaz de destruir nada, por lo menos en apariencia, ya que el surrealismo ataca en los secretos misteriosos del espíritu. Más ya no tengas frío. No creas que ya no hay más tiniebla. Solo debes comprenderla. Es como la luz en primavera. Es como la luz en primavera. Altas mareas del sol. Muy contestatario. Aparece con los surrealistas, con Breton, con Eluard, con todos ellos, con Bataille, pero poco a poco se pelea con ellos y hay toda una polémica brutal. Porque él, cuando los surrealistas quieren entrar al comunismo, cosa que le parece terriblemente espantoso a Artaud, porque no cree en el comunismo. Entonces hay una serie de manifiestos violentísimos, los unos contra los otros. Eres como un personaje rojo, digamos, que está todo el tiempo irradiando fuerza, ¿no? Vámonos de aquí. Árbol, hoja, salto, luz. Aproximación. Mueble, lana, gusto, pie. Te marcas mirada. Y así, un 10 de diciembre de 1926 en París, los surrealistas se congregaron para tratar sobre la gran revolución social que nacía de la mano principalmente del comunismo marxista. Se debatía si el surrealismo debía incorporarse o no a la causa. Para mí, disertó, la cuestión ni debía ser planteada. Pero es que a Artaud le da igual la revolución, me preguntaron. Esa revolución me da igual, la mía no, respondí, y abandoné el surrealismo, ya que el surrealismo también se había convertido en un partido. Hombre, rayo, felpa. Pensar que la revolución primero se debe ocupar del hambre del pueblo y después de su cultura es de una ignorancia marxista y fascista hoy tan fácil de leer. Artaud lo puede leer sin perspectiva de la historia, como un profeta loco que come langostas y grita solo bajo el sol abrumador en el desierto del tiempo presente. Dios temor, mujer Artaud en estos textos desde México no es para nada ingenuo, no es torpe en sus ideas. Ve las buenas intenciones del marxismo y manifiesta que en Francia había una juventud que desesperada deseaba la revolución, que era evidentemente anticapitalista y antiburguesa. ¿Quién le dio al pequeño Dios? Y que al igual que Marx, esta juventud siente el desequilibrio en el tiempo que corre monstruosa destruyendo la tierra y acaparando egoísta el dinero. Pero a diferencia de Marx, que se prohibió toda metafísica y solo intenta organizar la materia como única realidad posible de la naturaleza, solo diagrama la organización de la economía material. En cambio, el surrealismo avanza más allá y ve en el horizonte el espíritu de esa naturaleza material. Materia y espíritu, espíritu y materia. La revolución debe ser material y espiritual, dos caras de la misma moneda. Solo sé que no soy yo a quien duerme. Pero Europa, con su filosofía científica, se encargó de segmentarlo todo. Trabajo, conocimiento, tecnología, educación, arte, ciencia, todo está separado, dividido, segmentado, sin sentido, cuando en realidad todo debería estar unido. Todo como una sola cosa, todo apuntando hacia un solo sentido. Pero Europa, Europa, Europa, la gran divisora, se encargó de que cada una de esas cosas apuntara a lugares completamente diferentes, confundiendo todo y conformando así la gran cultura civilizatoria humana de la división. Oye, dime, nena, ¿a dónde ves ahora algo en mí que no detestes? Contra esta cultura se rebela esta juventud, subraya nuestro animal poeta, y ve que en el surrealismo hay una idea superior que apunta hacia un lugar completamente nuevo. Cuando para Artaud, las civilizaciones europeas están en decadencia. Él necesita llegar a la naturaleza, a las culturas naturales, vivas, llegar a esa cultura madre que son los tarahumaras. Solo y triste voy a estar en este cementerio. A mí me queda muy claro eso del secreto. ¿Cuál es el secreto? Y eso es lo que él intenta llegar a absorber y llevar a Europa. El gran secreto de entender a través del peyote, que es tan necesario para ellos, poder entrar a ese mundo infinito, poder entender la muerte para disfrutar la vida. Lo de ellos, y creo que lo de Artaud, es una búsqueda continua de la vida. Va explicando cómo se hacen los bailes, los tambores o tamboriles que van tocando, la vestimenta. Ajá. ¿Y cómo es ese encuentro con la naturaleza, con esa cultura primigenia de todas las civilizaciones, que es la adoración de la muerte, del sol, ¿sí? de la tierra, del agua? ¿Para qué fue a México? Es la pregunta que da vuelta en estos textos escritos en un momento en el que todavía ese país hermano olía a pólvora, a sangre, a revolución. Ya es evidente a esta altura del partido que cuando Artaud habla de revolución, habla de otra cosa completamente diferente a cómo se entendía esa idea en ese momento histórico, donde los conceptos revolucionarios del comunismo ruso se expandían por el planeta como un virus. Su visión de la revolución iba mucho más allá. Su ataque, su guerra es cultural y espiritual, no religiosa y menos santa, pura. Por el contrario, es una guerra contra la pureza del espíritu blanco europeo y todo lo que este significa, sus ideologías, su religión, su filosofía, su conciencia, su espíritu. Su revolución es cultural y esa cultura por la que lucha es material y espiritual. En Artaud hay una idea superior de la cultura que muy lejos y hasta en contraposición está de la idea de civilización, que muchas veces se la confunde, dice Artaud, pero son completamente diferentes. Existen muchas civilizaciones, pero muy pocas y tal vez y de seguro una sola cultura, y ahí radica su búsqueda desesperada. Artaud había una sola raza, es decir, todas las culturas en México, mixteca, zapoteca, maya, todo era la misma cultura, y el paradigma fundamental de la cultura está en los tarahumaras, que son los, digamos, los más primitivos, que no tienen realmente ni edificios, ni textos, ni códices, ni nada de eso, y para él son los más importantes. Y sin embargo, en ese momento, al mismo tiempo que Artaud plantea el problema de la raza roja, el momento en que el nazismo está surgiendo brutalmente en Europa y que además ha escrito un libro esencial en México, el de Vasconcelos, La raza cósmica. Se menciona muy poco en relación con Artaud esto, que para Vasconcelos la raza cósmica es la un poco lo que era para Artaud la raza roja, con un sentido bastante místico, un poco, no sé, alquimista, ¿no? Pero en aquel tiempo no sucede así, porque Artaud se enfrenta a un México inmerso en un mundo revolucionario cuyo pintor máximo era Diego Rivera, que a él le parece pésimo. Existe otra cultura que no se halla en los textos de Europa. Una cultura de otro tiempo, perdida, que se basa en una idea materialista del espíritu. Que aporta una comprensión completamente diferente por medio de una ciencia del espíritu. Para Europa esto es completamente inadmisible. Una ciencia que estudie el vacío, señala nuestro animal poeta y sigue. Es el vacío en el centro de la rueda lo que hace que la rueda gire, enseña el Tao Te Ching de Lao Tse. La cultura es el movimiento del espíritu de la vida que va hacia el vacío de la muerte. La ciencia europea intenta parar ese movimiento llenando con su incomprensión, llena de miedo, ese vacío. J'avais cessé de m'ennuyer, de chercher à ma vie une raison. Et j'avais cessé d'avoir à porter mon corps. J'ai compris que j'inventais la vie, que c'était ma fonction et ma raison d'être, et que je m'ennuyais quand je n'avais plus d'imagination. Et le peyote m'en donnait. No vine a traer un mensaje surrealista, vine a decir que el surrealismo es una idea que ha pasado de moda en Francia y una nueva juventud busca hambrienta encontrar un nuevo sabor por la vida. De sus cuerpos brota una epidemia del espíritu, no como enfermedad ni como idea, sino como voluntad que se hace acto. Francia hay pintores como Altis, dice Artaud, que pinta como quien conoce el secreto del rayo. Esta es una idea de la cultura que no se enseña en las escuelas, ya que perturba y destruye sus enseñanzas. ya que esta idea de la vida es mágica y supone la presencia de un fuego en todas las manifestaciones del pensamiento. Y este fuego está presente hoy en día en el teatro, dice este animal poeta. Aunque la mayoría piense que el teatro nada tiene que ver con la realidad y que tan solo es una caricatura, muchos otros, disertó, creemos que solo el teatro puede mostrar la verdadera realidad. Él tiene una idea de... es fundamentalmente un actor y un poeta. Y para él, la única manera de expresión, la más importante, la más potente, sería el teatro, lo que él llama el teatro de la crueldad, ¿no? Y en el teatro de la crueldad está implícito inmediatamente México. Escribe un guión para una obra de teatro que será esencial, que es La Conquista de México. Sé muy bien que has oído hablar de mí. Y hoy nos vemos aquí. Pero la paz. Hay en el teatro un secreto metafísico que enseña que la cultura no está escrita. Hermoso ser de luz, escucha cómo brilla esta idea. Este secreto es una actitud difícil y alarma a los intelectuales, porque esta actitud es el vaivén que nos hace sentir a la vez en la muerte y en la vida. Y la escritura impide al espíritu moverse, cristaliza sus formas de la que nace la idolatría. Yo solo te hablo desde aquí. El verdadero teatro, como la cultura, jamás ha sido escrito. Él debe ser. Los antiguos mexicanos, escribe Arto, la música que nunca hiciste, no conocían otra actitud que este vaivén perpetuo de la muerte a la vida. Esta terrible estación interior que manifiesta el teatro, este movimiento respiratorio, eso es la cultura que se mueve a la vez en la naturaleza y en el espíritu. Cruz de seis brazos que se encuentran sobre los muros de ciertos templos mexicanos proviene de una idea mágica inserta en el centro de una especie de vacío. Gira sobre el eterno antiguo México. Esta cruz indica el renacimiento de la vida que surge del vacío, de la muerte. Los antiguos dioses mexicanos no nacieron del azar ni de escritura alguna, sino que están en la vida como en un teatro oculto, en los cuatro rincones de la conciencia humana, donde anida el sonido, el gesto, la palabra y la respiración que la vida escupe. El arte indígena de México lo que me interesa por sobre todo, sigue nuestro animal poeta. La cultura de Europa ha fracasado con su desenfrenado desarrollo de máquinas, ha traicionado la verdadera cultura. Yo me declaro traidor a la Constitución Europea del Progreso. Los ritos y las danzas sagradas de los indígenas son las más bellas formas del teatro y la única que en verdad puede justificar la realidad. Los estudiosos, científicos y artistas europeos del México antiguo no supieron extraer de sus investigaciones y trabajos la ciencia secreta, el profundo sentido que encierran esos pueblos. Pienso que Artaud está inmerso en un momento muy, muy importante, revolucionario en París. Toda la ternura me darás. Si yo ofrezco ser parte de tu cuerpo. En donde el propio París se convierte en el centro de una serie de movimientos culturales y políticos muy, muy importantes, ¿no? Y a pesar de eso, muchísimos los franceses están preocupados por encontrar en otros mundos algo que no encuentran en Francia, a pesar de que Francia es el centro del mundo. Vine a México en busca de una nueva idea del ser humano, a entrar en contacto con la Tierra Roja. Es su alma original la que me interesa por sobre todo. Vine a México a aprender y a llevarme a Europa su enseñanza. No estoy atado a ningún sueño ya. Me encuentro aquí como discípulo de la cultura originaria de México. De ella quiero aprender antes que el espíritu blanco europeo impregne de raciocinio esta cultura. Pero Arto entiende en este viaje que en México no había un despertar del antiguo espíritu indígena y de que está muy lejos la idea de esta revolución, de este despertar. Pero aún así no se cansa de decirlo. Vine a México para huir de la civilización europea. Por odio a esa civilización y a esa cultura. Y lo remarca. Esperaba encontrar aquí una forma vital de cultura y no encontré nada más que el cadáver de la vieja cultura europea. Somos muchos, dice Arto, los que buscamos con desesperación ese espíritu revolucionario que plantee de manera total el problema de la revolución. Yo veo las palabras nunca son lo mejor para este libro. Es una búsqueda de una nueva idea de revolución que lucha por una cultura sagrada, mágica y universal, donde el arte y la ciencia se confunden en una nueva forma de conocimiento espiritual, donde los antiguos dioses son fuerzas misteriosas que nos hablan más allá de las palabras, en acciones nuevas, en busca de un nuevo lenguaje, como lo que sucede en ciertos tipos de teatro que se puede ver más en Oriente que en Occidente, donde la escena no está condicionada por un texto escrito como lo más importante. No estoy atado a ningún sueño ya. Es en la acción, en el espacio, donde se descubre una fuerza que despliega perspectivas nuevas, como sucedía en esas lejanas épocas míticas donde los hombres primitivos se confundían con el poder orgánico de su respiración. De esta manera se puede ver al arte, la cultura y la vida como una sola cosa. Con los tarahumaras se entra en un mundo terriblemente anacrónico, que es un desafío a nuestra época. Yo me atrevería a decir que esto es tanto peor para nuestra época que para los tarahumaras. Es así que, para emplear un término hoy en completo descrédito, los tarahumaras se dicen, se sienten, se creen una raza a principio, lo cual se prueba en todas las formas. En nuestro tiempo nadie sabe ya que es una raza a principio. Y si yo no hubiese visto a los tarahumaras, creería que esta expresión ocultaba un simple mito. Pero en esa sierra donde viven, muchos grandes mitos se revisten de actualidad. Los tarahumaras no creen en Dios, y ni siquiera la palabra existe en su lenguaje. Solo rinden culto a un principio trascendente de la naturaleza por el cual este es varón y hembra, y este principio lo llevan en su cabeza como los faraones iniciados. Sí, esta especie de banda con dos puntas de las que se sirven para rodear sus cabellos indican que tienen todavía en su sangre la conciencia de una alta selección natural, y que ellos se sienten y son una raza ligada a las fuerzas originariamente del varón y la hembra, con los cuales trabaja la naturaleza. Fragmento de Una raza a principio, del libro Los tarahumaras. Avec le peyople, on retrouve la vie des origines. Il semblerait que l'on boive le jus d'un fruit jusqu'à atteindre le recours de la vie. La guérison consiste en un sortilège qui enivre l'âme et le corps cesse de nous appartenir. Il est seulement le lieu que le maître de toute chose a fixé. La oscuridad de la luz, el paraíso del infierno, la iniquidad de la justicia, la esclavitud de la libertad. la furia de la pasión, la tranquilidad de la tormenta, el animal poeta de hoy, Antonín Artaud. Fui a escuchar a Rostropovich, a el gran chelista ruso, y saqué una entrada en el gallinero y desde allá arriba lo veía tocando. Era maravilloso. Y ese escenario, y ese telón hermoso, ese sonido. Yo siempre he dicho, si voy a grabar un disco en vivo, tendría que ser en un gran teatro, en el sentido del sonido. Uno siempre vuela y dice, oh, el Colón es para tocar esta música que estoy tocando ahora. Si hubiese llegado a la invitación hace 10 años atrás, no hubiese sido un buen momento, ni hubiese sido justo. Yo creo que este momento es el momento. Quique Germano, por favor. Lo había escuchado al Chango Spasiuk en Posadas, Misiones, lo había cruzado en la Facu de Humanidades, él terminaba de cruzar Antropología, yo empezaba Comunicación Social, lo crucé cientos de veces en la calle, en festivales, en Oberá, Alba, Pose, Apóstoles, su ciudad natal, y en el Festival del Chamamé, en Corrientes, capital nacional del chamamé, al que me llevaban a rastras, ya que en esa época la magia del chamamé no me había hechizado todavía. Córdoba capital, que el Chango se presentaba en el Orfeo, creo, y se publicó que iba a dar una charla gratuita en el auditorio de Radio Nacional y fui. Y él habló de la importancia del chamamé y de toda la música litoraleña en la cultura de esta región, de la mixtura estética que la compone, de sus raíces ucranianas que se entremezclan con contrapuntos de ciertos lugares de África. Y mientras hablaba, tocaba, y mientras tocaba decía que le preguntaban en los 90 por qué no hacía tango, que estaba más de moda por esa época, y él... sonriendo decía, porque el chamamé es una música de mencho, discriminada, incomprendida, y me hacía recordar a mi viejo tirando un tremendo zapucay en alguna reunión familiar, y a mí me parecía una salvajada divina, lo recuerdo, con lágrimas en los ojos, y el Chango seguía diciendo algo así como que el chamamé es magia de esta cultura, caos en este abismo inentendible. El chamamé no nos deja caer, es magia que nos hace volar en el abismo. Hoy lo entiendo así, en un pez amarillo, el Chango Spasiuk. Mario del Tránsito, Coco Marola. El Taita del chamamé, Bajaste a la tumba sereno y fuerte con una sonrisa en los labios, como si una voz del cielo te dijera: ven, ven Mario del Tránsito Coco Marola, que te espera el premio de tu virtud. En el episodio de hoy escuchamos dos discos increíbles del Chango. El disco en vivo en el Teatro Colón del 2014. Y el hermoso disco del 2023, Eike, que en guaraní significa bienvenido, como una invitación a entrar a un espacio físico o simbólico, a un hogar, a un paisaje o más profundamente al corazón. Eike es una invitación a entrar al mundo interior de la música litoraleña del Chango Spasiuk en Un Pez Amarillo. Recuerdo cuando te conocí, eras una estrella de noche lejana, como todavía lo sos junto a la luna dulce. Te recuerdo, olor a chamamé, que vuelas, medusa en un bosque después de la lluvia que cae, y hace olvidarlo todo, menos tu recuerdo.